Solo hay un esqueleto cubierto de iniquidad. Tengo perdida la calma por culpa de las mujeres. Yo te quiero con el alma y el alma nunca te muere. Yeah.